La existencia del cielo es un cuento de hadas. El único argumento que tenía es que la historia del cielo no hay ninguna manera de demostrarla si no es a través de la revelación de la Biblia. Y si no creemos en la Biblia, pues lógicamente el cielo no es nada más que un cuento de hadas. Pero es curioso porque este hombre, en sus libros, no creo que hayáis leído mucho de ello. ¿Hay alguno que haya leído algún libro de Stephen Hawking? El de los agujeros negros, por ejemplo, que es sencillito. Son libros complicados, porque casi todos son demostraciones matemáticas de las teorías que me defiende, pero curiosamente, él es uno de los defensores de la teoría de cuerdas. Si alguno ve una serie que se llama Big Bang Theory, que es de un científico un poco joven, un poco loco, un poco chalado, Big Bang, no sé cómo será en alemán, será lo mismo, ¿no? Pues ahí este hombre pues defiende la teoría de cuerdas. Es un físico que le pagan por defender la teoría de cuerdas, pero también por la idea de los multiversos. Si, curiosamente, no sé si sabéis lo que es la teoría de cuerdas, porque lo de las cuerdas hace mucho tiempo que lo conocemos, ¿verdad? Una cuerda es algo así largo que se conjunta y tiras, haces un nudo y se hace una cuerda más fuerte. Pero eso no es la teoría de cuerdas. La teoría de cuerdas dice que las partículas subatómicas, no voy a entrar en, no os preocupéis, que no voy a intentar entrar en la física, tampoco podría, de la teoría de cuerdas, pero lo que dice es que las partículas no son como nos enseñaron cuando éramos pequeñitos, que eran unas partículas así, que era el electrón, el neutrón y el protón, y el electrón giraba alrededor, sino que en realidad son partículas que se mueven continuamente como filamentos, creando filamentos, que eso son precisamente la teoría de las cuerdas. Con esto lo que se hace ver es que es imposible conocer dónde se encuentra en un momento dado una partícula subatómica. Es lo que se llama la teoría cuántica, ¿no? Que hemos oído ahora muchas veces y continuamente se nos repite en cualquier leccioncilla de física que se dé. Pero la teoría de los multiversos es la que dice que existen universos paralelos. Bueno, para la teoría de las cuerdas se necesitan 15 dimensiones. No sé si sabéis lo que son las dimensiones, pero tres las conocemos seguro. Ancho, largo y alto. Pues si me habéis perdido, esas tres las conocéis, ¿no? Se añade una cuarta, que es el tiempo, pero en la teoría de cuerdas se exige 15 dimensiones. No voy a intentar explicarlo porque yo no podría explicarlo. Aparte de que se habla de que el universo se dobla y, por tanto, hay muchas cosas aquí que se nos escapan. Pero, sin embargo, creen en los multiversos, es decir, que no solamente existe nuestro universo, sino que existen otros paralelos en diferentes dimensiones. Eso quiere decir que en otro universo existe otro Luis, pero que a lo mejor pues es delincuente, ¿no? Roba, ¿eh? Existe otro Luis que no lleva barba, ¿no? Y asusta a la gente. Depende del multiverso, depende del universo en el que tú creas, pero hay muchos universos. Sin embargo, el cielo les parece un cuento de hadas. Y no deja de ser curioso, porque todo esto que nos han dicho no se ha demostrado. De hecho, en la película esta de Big Bang Theory, que es una serie, el protagonista, Sheldon Cooper, decide renunciar a la teoría de cuerdas porque le dicen que es imposible demostrarla. Pero curiosamente la física se mueve entre los campos de la teoría de cuerdas y de los multiversos. Pura, pura fantasía. Sin embargo, no pueden creer en el cielo, y el cielo es un cuento de hadas. Claro, el problema aquí no es en sí la demostración de una cosa o de la otra, sino la fe que dispongas en una cosa y la otra. Si tú quieres creer esto, pues efectivamente te vas a dedicar a investigar y a conocer y a saber, incluso puedes dedicar tu vida a estudiarlo e investigarlo. O si tú crees en el cielo, lo que harás será investigar de qué forma el cielo puede ser una realidad para ti y puedes llegar a ese cielo si es que te interesa. A lo mejor hay gente que no le interesa un cielo donde te hablan de paz, de amor, de felicidad. Vamos, a mí me ofrecen ese chollo y me apunto ahora mismo, ¿eh? Porque realmente me dicen, usted va a ir al cielo, y yo digo, me encantaría un sitio. Y encima, como nos lo pintan en Hollywood, ¿no? Ver a tu familia, todos felices en un campo verde, ahí todo es maravilloso, todo es alegría, todo es felicidad, todo es creatividad. ¿Quién no se apunta? Ahora bien, realmente al final y al cabo de todo esto es que hay que tener fe. Hay que tener fe. Tú puedes decidir tener fe en esto, lo que Hopkins afirmaba, porque Hopkins ya falleció, o también puedes tener una fe que crees en la existencia de Dios y, por tanto, la existencia de un lugar donde vamos a ir, luego explicaremos por qué, pero vamos, por su gracia, como la mayoría ya sabéis. Pero es curioso porque, mientras que Hawkins, por haber dicho estas cosas y no tener ninguna demostración, se ha hecho famoso y es un hombre conocido, y cuando falleció pues se hizo una gran ceremonia y tal, Pues un simple creyente, como cualquiera de nosotros que cree en la existencia del cielo, no le van a dar ningún premio ni le van a llevar a ningún lugar público para que hable de su fe. Al contrario, van a marginarnos porque consideran que somos fanáticos. Curiosamente, ellos sí que son unos fanáticos de ciertas teorías que son imposibles de demostrar. Lógicamente, según tú tengas una visión del universo, de las cosas que hay a tu alrededor, va a ser tu visión de la vida. Va a ser tu visión de la vida. Si tú crees que la vida es todo simplemente pura materia, claro, piensas, donde no hay materia, no hay existencia. Por tanto, si yo considero que todo esto se puede explicar desde la física, cosa bastante difícil. El otro día puse un vídeo en mi página de Facebook que no ha habido mucha gente que le haya gustado, no sé si es que no querían ponerlo, pero es de un cura, de un sacerdote ya mayor de edad. Y a este hombre le dicen, ¿por qué usted cree en Dios? Y él dice, porque no soy idiota. Claro, esto es interesante porque un señor mayor ya no tiene nada que perder. Ya está jubilado, ya no le interesa lo políticamente correcto y no tiene ningún problema en decir a los ateos, sois idiotas. Pero cuidado, no es que lo diga la Biblia, lo dice. No es que lo diga él, es que lo dice la Biblia. La Biblia dice que el que no cree en Dios es un necio. Lo que pasa es que la palabra necio parece como si fuera más suave. Pero realmente la traducción sería, es un idiota. Es una persona que está mal, que no tiene capacidad mental, no logra entender las grandes verdades. Pero tu vida va a depender de todo eso y vas a vivir en base a eso. Si tienes una visión de la vida pues tan corta como que lo único es lo material, dices, en cuanto yo me muera, yo sé lo que pasa con un cadáver. ¿Qué le pasa a un cadáver? Desaparece poco a poco, y cuando quieres reconocerlo después de 5 o 6 años, hay ni más que algunos huesos y algún trozo de algún poco de tierra, ¿no? Eso sí, no ha sido quemado. Pero si crees que hay algo más, sabes que eso no es el final. Por tanto, al final, ¿qué es lo que ocurre? Que tienes que creer o no creer. Es un problema de fe. Ahora dices, ah, bueno, si es un problema de fe, yo no puedo hacer nada. Bueno, no es así de real. Lo mismo que el Señor, que incluso más pruebas tenemos de que existen los multiversos o que existe la teoría de cuerdas, nosotros tenemos testimonios suficientes, racionales y bien fundados para creer en la existencia de Dios. El que no cree en la existencia de Dios es porque no quiere. Así de simple. Eso me decía también otro sacerdote amigo mío que lo ha estado en la Iglesia Católica muchos años. Y este hombre me decía, no existen los ateos, existen los ateos prácticos. Es decir, aquellos que dicen, yo prefiero no creer porque si creo, tengo que comprometerme con la realidad que eso significa. Es decir, tengo que vivir de manera diferente. Y claro, eso no interesa. A mí ya sí, sí me interesa, me parece estupendo. Pero al que no cree, no le parece interesante renunciar a su supuesto intelecto, hacer un suicidio intelectual, como dicen en el lenguaje moderno, y enfrentarse al hecho de que debe seguir una serie de normas sin saber muy bien lo que va a ocurrir después. Pero al fin y al cabo, eso es lo que hacen los físicos modernos. Creen en algo que no saben al final lo que va a ocurrir. El mismo Hawking pagó el pato, en España se dice pagar el pato cuando pagas algo grave. Realmente él pagó el pato. Porque ¿qué significa? Que él perdió las relaciones que tenía, perdió las relaciones con su esposa. Su esposa no quería vivir con él porque era un personaje tremendamente cruel. No era un santo varón que iba en una silla de ruedas, claro, todos nos apiadamos, pero tenía suficiente capacidad como para hacer daño, y lo había hecho. Tanto es así que perdió sus relaciones, estaba solo, estaba completamente asqueado, y al final de su vida es cuando ya reniega de Dios, porque al principio sí tenía cierta idea acerca de la existencia de Dios, como en el caso de Einstein. Pero al fin y al cabo, el problema es que es un problema de fe. Aquí hay dos visiones, y en la Biblia también se plantean dos visiones acerca de lo que es la fe. Y vamos a ver que la fe tiene dos aspectos interesantes. Ahora nos vamos a centrar en uno solo. Hay una fe que conocemos muy bien porque es la fe salvadora. Un día nosotros entregamos nuestra vida a Jesucristo. ¿Qué datos teníamos? Pues un señor, alguien nos llegó alguna vez, la mayor parte de las veces ha ocurrido así. Alguien llegó y te predicó el Evangelio. Alguien te habló de que Jesús murió por ti en la cruz. Y alguien te dijo que Jesús había pagado con su vida, pues lo que significó su muerte, había pagado tus pecados. Tú lo creíste. No necesitaste muchos más datos. Ahí empezó a obrar el Espíritu Santo, un factor que no puede ser estudiado científicamente, pero que, como muy bien decía Jesús, se mueve por donde quiere. Pero ahí estaba el Espíritu Santo que te estaba tocando y te estaba diciendo, esto que estás haciendo, que estás creyendo, es verdad. Tomaste una decisión, oraste. Yo me acuerdo cuando lo hice, hace ya 43 años, yo creo. ya no me acuerdo muy bien, sí, 43 años, en una salida de jóvenes. Me predicaron el Evangelio, yo acepté a Jesús, lo entendí, no sé lo que pasó, pero ahí ocurrió algo porque mi vida cambió. Y me di cuenta de que Jesús había muerto por mí, yo era indigno, pero Él me había dado la dignidad, me había dado la salvación, y eso hizo que fuera capaz, pues, de predicar el Evangelio a todo el mundo según acabé esa reunión. Y eso que no sabía ni de lo que estaba hablando, porque cuando hablaba la gente pensaban que estaba completamente chiflado. Pero hay otra visión de la fe de la que nos va a hablar el texto que vamos a comentar hoy, que es Habacuc 2.1.4. Aquí vamos a ver algo interesante porque es el texto que utiliza Pablo y también luego en la epístola de los Hebreos. Pero la declaración final, que la tiene subrayada Martín Lutero en su Biblia, en su traducción, es: el justo por la fe vivirá. Y lógicamente en esta confesión se une tanto la salvación, la fe que implica la salvación, como la fe como una forma de vida, que es del texto del cual Pablo toma esta frase, en Habacuc 2.1.4. El tiempo de Habacuc era un tiempo, como casi toda la historia de Israel, un tiempo complicado. Un tiempo complicado. Porque Israel se pasaba la vida desobedeciendo, no haciendo caso a lo que Dios le decía. Y claro, siempre estaban con un lío o con otro. Eso significaba, cuanto más te rebelabas contra Dios, que las cosas te iban mal. Y efectivamente, pues en esta situación estaba viviendo también pendiente Habacuc del juicio. Y dice así la palabra de Dios, Habacuc 2.1.4. Sobre mi guarda estaré, y sobre la fortaleza firmaré el pie, y velaré para ver lo que se me dirá y qué de responder tocante a mi queja. Estaba enfadado con Dios. Le estaba diciendo: no, Señor, ¿qué es lo que pasa? ¿Va a ocurrir algo? ¿Vas a juzgar al pueblo de Israel? ¿Vas a acabar con todo esto? ¿Vas a arreglarlo? ¿Qué vas a hacer? Y Jehová me respondió y dijo: escribe la visión y declárala en tablas para que corra el que leyere en ella. Aunque la visión tardará aún por un tiempo, mas se apresura hacia el fin y no mentirá. Aunque tardare a esperarlo, porque sin duda vendrá, no tardará. He aquí el que cree que cuya alma no es recta, se enorgullece, mas el justo por la fe, por su fe, vivirá. Si se mantiene el justo ante las situaciones difíciles, es el que va a sobrevivir. Y aquí está hablando de que el justo en este caso sería aquel que cumple con las normativas que en el Antiguo Testamento se daban para aquellas personas que no creían. Si lo trasladamos al Nuevo Testamento, significa que tú lo que vas a sentir, lo que vas a pensar, lo que vas a hacer en tu vida es seguir el camino de la fe. No basta con que un día entregaras tu vida a Cristo. Para salvarte sí, pero no para saber lo que es la vida, la auténtica vida, la vida que ofrece el mensaje de Dios. Si no ocurre así, ¿qué ocurre? Pues que nos vamos a terminar frustrando. Vamos a ver aquí dos cosas interesantes. Esta fe de la que está hablando aquí Habacuc es la fe por la cual debemos vivir. Tú y yo debemos vivir en fe. El justo por la fe vivirá. Y sin fe es imposible agradar a Dios. Claro, tú puedes decir: bueno, ¿y por qué no coge Dios, se presenta aquí en medio y ya no tenemos que sufrir? Ya tenemos lo que hay. Él viene, bueno, Jesús de hecho vino y nos dice, bueno, que el cielo está ahí, que tú puedes creer y tú ves el Todopoderoso, ves una imagen apocalíptica, ¿no? Esa imagen de berilio brillante con los ojos como fuego, y entonces te dice: el cielo existe. Y entonces tú qué dices: ah, pues sí. Bueno, pues hermanos, la mala noticia es que eso no es fe. Eso no es fe. La fe es estar completamente convencido de que Dios va a ser fiel a sus promesas a pesar de que no le veas. Claro, la vida del creyente, por tanto, es una vida compleja, pero no olvidéis que da resultado. Cuando analizo mi vida, Maricarmen y yo lo hemos hecho muchas veces, y vemos en estos años, 40 y pico años que yo llevo como creyente, Maricarmen un poco menos, y hemos visto lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, hemos visto que Él ha estado ahí. Pero yo podría decir ciertamente que Dios ha estado ahí de una manera científica y real. No, porque no hemos visto a Dios, no hemos palpado a Dios. Y muchas veces hemos sentido como si Dios no estuviera ahí. Pero en los resultados hemos visto la presencia de Dios, su cuidado, su salud, cómo nos proveyó de nuestro piso cuando empezamos el ministerio, cuándo estuvo con nuestra salud, cuándo nos cuidó ante las circunstancias cuando pedimos en oración. ¿Cuántas veces hemos visto la oración de Dios contestada? Este año, simplemente en nuestra iglesia, he visto personas que han recibido su piso, un piso que decían imposible, y la palabra milagro sale de sus bocas, o aquellos que decían: me van a renovar la visa o me van a echar, y efectivamente la visa se la renuevan. Y eso ocurre continuamente viendo cómo Dios obra milagros y milagros diariamente, pero no podemos colocar a Dios aquí y verle. Tenemos que creer en lo que Él hace, en lo que Él funciona a través nuestro. Por eso el que cree, vive por la fe. Y dice aquí que el justo, por su fe, vivirá. Entonces nuestra vida tiene que ser una vida de fe. Lo primero que podemos ver aquí es que vivir en nuestras fuerzas no es fe. Mucha gente está convencida de que puede intentar cambiar el universo, el mundo, por sus propias cuentas. Y considera que él es suficientemente fuerte. Y ahí hay un error. Por muy grande que seas, con muchos músculos que tengas, con mucha capacidad e inteligencia que crees que puedes tener, te aseguro que vas a fracasar si no vives por la fe. Incluso siendo creyente. Puedes intentar cambiar el mundo, cambiar tu situación, ya sea laboral, ya sea de vivienda, ya sea que si lo intentas por tus fuerzas, vas a fallar. Y encima lo peor de todo esto es que le vas a echar la culpa a Dios, cuando en realidad tú no has confiado en Dios para que eso ocurriera. Pero cuando un creyente se acostumbra a depender de Dios, Dios obra. Aquí el amigo Habacuc hace ver que hay un juicio que va a caer sobre Israel. Pero no viene nunca. Está siempre diciendo que va a ocurrir, pero aquí no pasa nada. Y entonces el texto nos dice que la gente está empezando a murmurar. ¿Cuándo va a venir este juicio? ¿Es que realmente lo que Dios dice se va a cumplir alguna vez? Y entonces lo que Dios le dice a Habacuc, no te preocupes porque no va a tardar en cumplirse. ¿Va a ocurrir? Claro, imaginaos, a nosotros se nos dijo que Jesús iba a venir, iba a cambiar toda la situación de este mundo, es más, este mundo iba a ser completamente vuelto del revés, pero tarda. Y entonces, ¿cuál es inmediatamente nuestra contestación? Oh, es que está tardando, ¿es verdad que esto va a ocurrir? Claro, es un acto de fe. Es un acto de fe. Es como me decía mi padre, cuando decía, papá, ¿yo puedo salir a la calle y volver a las 12? Cuando era muy jovencito, tendría 13 años. Y él me decía, cuando seas mayor comerás huevos. Es decir, me estaba diciendo que cuando fuera adulto podría hacer eso, pero que ahora no. Y nunca llegaba, y nunca llegaba. Hasta que un día cumplí los 17 años, 18 años, y me dijo mi padre, ahora sí, quizá algunos estéis pensando, ojo, qué antiguo era tu padre. Es que mi padre era antiguo, porque es de hace ya muchos años. Pero efectivamente en casa teníamos que estar a las 9 de la noche. Hasta que llegó ese momento en el cual la promesa se cumplió. Y aquí está ocurriendo lo mismo. Dios ha dicho que va a venir un juicio sobre las naciones. No lo va a frenar nadie, por mucho que nos empeñemos. Ahora, ¿cuánto tarda, Señor? Señor, ven pronto. Es el anhelo de la Iglesia, pero el Señor no viene. Por eso el vigía, nosotros, en el caso de Habacuc, tiene la obligación de atender a los designios de Dios y anunciar que eso va a pasar. Cuidado, no se os olvide que el Señor va a venir. No se os olvide. Algunos pueden pensar que como tarda, no va a venir, pero no es cierto. Él va a venir y va a exigir cuentas. Entonces ya depende de cada uno cómo él se haya preparado. El profeta, Habacuc, es el que escucha la voz y debe estar atenta para comunicarla. Los caldeos y los judíos pensaban que sus caballos y sus ejércitos iban a cambiar la historia. Pero ni uno ni otro consiguió el éxito. No en vano eran los caldeos una potencia mundial. De hecho, es curioso porque aquí en el texto la palabra que dice orgullo, que estaban orgullosos, literalmente significaría hinchado, ¿no? Es como el muñeco este que hemos visto ahora, ¿no? Parece que más grande de lo que realmente representa. Por eso, ante la vida podemos, dos cosas, perder la esperanza, o creernos capaces de conseguirlo todo. Las dos cosas nos las venden. Ahora mismo Hollywood te dice que tú puedes conseguir todo lo que te propongas. Por tu propia cuenta. Tú confía que vas a conseguir algo y lo vas a conseguir. Es mentira. Es mentira. Por eso en realidad el mundo es un mundo de fracasados. Y solo cuatro son los que se consideran el éxito porque son los que tienen el dinero, el poder y quizá la fama. Pero que se os quite de la cabeza que si intentamos hacer algo lo vamos a conseguir por mucho que nos empeñemos. Por mucho que nos empeñemos. Y al mismo Jesús decía, ¿de qué te sirve pensar que vas a crecer un codo? Que vas a estirarte un codo. No vas a poder hacerlo. Por mucho que me empeñe, voy a ser más grande. No vas a hacerlo. Voy a ser multimillonario. No lo voy a hacer. O como mi hermano, voy a ser torero. Y nunca llegó a ser torero. Porque por mucho que uno se empeñe, no va a conseguir lo que se propone en su corazón. Es más, Santiago se ríe de cuando dos personas van caminando, dos judíos van caminando, dos cristianos, no lo sé a qué se refería Santiago, van caminando y van haciendo sus planes, como el cuento de la lechera. Vamos a ir al pueblo, vamos a vender, vamos a hacer, vamos a comprar, luego nos metemos y le dice Santiago, pero ¿cómo sois tan necios? ¿No sabéis que mañana os puede llevar el Señor? Por eso lo mejor es que te arregles con Dios y luego ya veremos a ver qué es lo que ocurre. Pero sin embargo el ser humano se llena de orgullo y dice, vamos a cambiar esto. ¿Qué hemos cambiado en los últimos años? O en los últimos 2000 años, si queréis. ¿Qué hemos cambiado? Se lo comentaba el otro día a Mari Carmen. Antes de la Primera Guerra Mundial, éramos todos unos entusiastas. Vamos a conseguir unas Naciones Unidas, nos vamos a querer todos, nos vamos a amar todos. Llega la Primera Guerra Mundial, primer palo. Bueno, pues nada, vamos a seguir luchando porque no hay nada como el diálogo y no sé cuánto. Segunda Guerra Mundial, ya el desánimo. Vais a los libros de filosofía y ya veis que el desánimo entra por todos los sitios. Pero siguen otra vez, sí, pero vamos a conseguir un mundo mejor, lo vamos a llevar todos muy bien, vamos a amarnos, vamos a querernos. Y estamos en el mundo ahora mismo igual que hace 200 años. En cualquier momento esto puede pegar un petardazo por cualquier lado. Porque no hay manera de conseguir que el ser humano cambie si no es por el poder de Dios. Y cuando a Dios le quitamos de todos los lugares, ¿qué nos queda? Un ser humano egoísta que solo piensa en sí mismo. ¿Qué ha pasado en Brasil cuando han intentado entrar los venezolanos? Ahora que vienen en masa, claro, porque están los pobres muriéndose de hambre. ¿Qué han hecho en Brasil? Mandar el ejército. ¿Qué está pasando en Chemnitz? ¿En Chemnitz? ¿Chemnitz? ¿Aquí en Alemania? La gente se ha cansado. ¿Qué pasa? ¿Que todos los que entran son delincuentes y asesinos? Sabemos que estadísticamente eso no es posible. Pero estamos otra vez en una situación difícil. En cualquier momento, podemos entrar en guerra unos con otros. O un enfrentamiento social. La sociedad está completamente dividida entre los que piensan una cosa y los que piensan la otra. Lo que llamamos la derecha y la izquierda. Y no sabemos dónde eso va a ir. No hemos conseguido esa comunidad maravillosa que representaba la ONU después de la Segunda Guerra Mundial. Por tanto, todo el optimismo humano falla por una razón muy simple, porque su fe no está puesta en Dios, sino en sus capacidades. Vamos a cambiar todo esto. ¿Pero en base a qué? ¿Por qué es mejor ser un filántropo como Gandhi o ser un dictador como Hitler? ¿Cuál es la diferencia? Y tú dices, Luis, ¿qué estás diciendo? No estoy diciendo nada raro. Hitler estuvo luchando por el beneficio de su pueblo. Ahora, a los demás le importaban un pito, pero bueno, al fin y al cabo el problema es para los otros. No, pero es que Gandhi, claro, él buscaba la paz, el cariño y el amor. Relativamente, porque tampoco ocurrió así. ¿Qué ha ocurrido en la India después de que Gandhi consiguió que se marcharan los ingleses? Es el país más avanzado. Han acabado con toda la miseria. Han acabado con las diferencias de clase. Mentira. Todos los países socialistas, comunistas, de todos los colores, han fallado por la simple y única razón de que han negado la autoridad de Dios, la soberanía de Dios. Por eso han fallado. Entonces, mientras nosotros no cambiemos esas cosas, no vamos a conseguir que la sociedad funcione. Por eso podemos perder la esperanza o creernos capaces de conseguirlo todo. Y luego están los de perder la esperanza, que son el otro grupo. Piensan que ya nada se puede hacer. ¿Por qué? Porque se han dado cuenta que son débiles. Como decía el amigo Einstein, parad la tierra que me quiero bajar. Cuando ya no hay nada que hacer. ¿No hay nada que hacer en realidad? Bueno, Dios dice que sí. El justo, por la fe, vivirá. O sea, que nuestra vida puede ser muy diferente si dedicamos renunciar a nosotros mismos y creer en Dios, aunque no le veamos. El otro día decía, Señor, es difícil creer cuando está uno enfermo. Pero cuando te sanas se te olvida enseguida que Dios te ha sanado. O cuando estás buscando un piso, Señor, búscame este piso, dame un piso, te da el piso y enseguida se te olvida. O Señor, quiero que vengan mis hijos de Perú, porque no quiero dejarlos allí solos, o en Colombia, o en Venezuela, donde sea, y cuando Dios te manda a los hijos, te olvidas de Dios. El justo por la fe vivirá. Pero el orgullo es el gran pecado. Y eso es lo que más afecta a nuestras vidas. ¿Cómo creéis que cayó el Satanás al infierno? ¿Cómo es que él perdió todas las posibilidades que tenía delante de Dios? Hay un texto que nos lo ilustra muy bien en Isaías 14, 12 al 15. Satanás, el ángel más bello de la creación. Algunos piensan que Satanás es con cuernos verde y un rabo, con un pincho al final, ¿no? Para atizar a los que están en el infierno. Satanás era el ángel más bello de la creación. Ante él lo único que podía quedarse uno era maravillado, pero se lo creyó. Yo puedo hacerlo todo. Qué ilustración más hermosa o más interesante acerca de los hombres, ¿no? Yo puedo hacerlo todo. Yo no necesito a nadie, ¿no? ¿Cuántas veces llega el marido y dice, se ha roto un enchufe? No te preocupes que yo lo arreglo. ¿Le vamos al electricista? No, no hace falta, yo lo arreglo. Y el enchufe está colgando todo el día. ¿Vas a arreglar el enchufe? No, sí, sí. ¿Le vamos al electricista? No, no, no, que yo te lo arreglo. Y un día lo arregla y se queda... Pues parece que no lo logro arreglar. Y al final hay que llamar al electricista después de haber hecho el destrozo y tienes que pagar más dinero, ¿no? El orgullo humano es aquel que nos hace creer que somos más de lo que somos. Y hermanos, no somos nada más que, dice la Biblia, suena fatal, podrida llaga, herida y podrida llaga, ¿no? No somos nada. Además, nosotros no vamos a durar, ni siquiera se van a acordar de nosotros. Hasta el personaje más importante de la historia, ¿quién se acuerda de él? Se pueden contar con los dedos de la mano las personas que han llegado a estar en la memoria colectiva y con el tiempo igualmente han desaparecido. ¿Cómo caíste del cielo, oh Lucero, hijo de la mañana? Fijaros lo que dice, si era hermoso. Cortado fuistes por tierra, tú que debilitabas a las naciones, tú que decías en tu corazón, subiré al cielo en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré. A los lados del norte, sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Dice aquí, mas tú derribado eres hasta el Seol, hasta los lados del abismo. ¿Tú creías que en un momento dado podías superar a Dios? ¿Podías ser mejor que Dios? ¿Más poderoso que Dios? ¿Más bello que Dios? Pues aunque esto os parezca tan extraño, la gran mayoría de los seres humanos que están ahí fuera creen que son superiores a Dios. Y así les va. Parece que al principio todo está bajo tus pies, como le pasaba al lucero de la mañana. Pero luego llega la ruina. ¿Cuántas veces la gente se ha montado películas sobre su vida y al final una enfermedad, una relación rota, ha acabado con todo su entusiasmo? El orgullo cristiano, porque también hay orgullo cristiano, es no contar con Dios para la solución. Dos formas. Puedes hacerlo claramente dudando de que Dios pueda hacer algo. Dios no existe porque a mí no me hace nada. ¿Ves quién es el protagonista aquí? A mí no me hace nada. ¿Veis el protagonista? ¿Es Dios? ¿Son los demás? No, a mí no me hace nada. Claro, así Santiago puede decir, no tenéis por qué pedís mal. Pedís mal porque pedís para vosotros. Pedís para vosotros. Dos, indirectamente, no contando con él en la práctica. Muchos cristianos enseguida les ocurre algo y se vuelven locos, intentan cambiar las cosas, buscar las soluciones, hacen lo que sea por intentar cambiar esta situación, pero al final no van a poder, pero ellos creen que sí. Entonces está aquel que dice Dios no hace nada y aquel que dice yo voy a hacer no pensando en Dios. ¿Qué ocurre? Pues que ninguna de las dos cosas funciona. Solo queda la derrota. En Isaías 31:1 recuerda a esa parte del pueblo de Israel que decidió buscar en los egipcios el apoyo, ¿no? Claro, esto tiene su lógica, porque Egipto era una potencia económica y militar. El mejor lugar a donde podía uno acudir era Egipto o al norte con los caldeos. Pero él decide, hay gente que decide ir a Egipto y decía, ahí tengo mi apoyo, ahí tengo mi fortaleza. No en Dios, sino en las capacidades que puede tener el pueblo de Egipto. Dice Isaías 31:1, ¡ay de los que descienden a Egipto por ayuda! Y confían en caballos. El caballo es un arma militar importante. Y su esperanza ponen en carros, porque son muchos. Y en jinetes, porque son valientes. Y no miran al Santo de Israel, ni buscan a Jehová. Jehová podía derribar todo el poder de un ejército con 300 hombres. Porque es Jehová el que tiene el poder. Es el que tiene la capacidad. Todo lo demás va a fallar y te va a fallar. Y te vas a frustrar si vas por el camino de pensar que las cosas las puedes solucionar por ti mismo o simplemente como si Dios no existiese. Eso es muy bueno que penséis en un problema concreto que tenéis o que podéis estar pasando. ¿Cómo estáis intentando solucionarlo? ¿Lo primero que hicisteis fue poneros de rodillas? ¿Fue lo primero? Porque si no fue lo primero, ya vamos mal. ¿Buscaste la sabiduría de Dios en su palabra? ¿Buscaste también el consejo de aquellas personas que tienen más madurez en el Señor para que te pudieran aconsejar? ¿O simplemente decidiste lo que ibas a hacer? Y luego fue mal. O todavía estás en ello y estás a tiempo de buscar el apoyo de Dios. Muchas veces lo hemos hablado, ¿no? Con mi mujer. Él se va a enfadar conmigo esta noche, no sé qué va a pasar, no sé si cenaré. Pero me dice, yo he puesto en las manos del Señor un piso nuevo para marcharnos a vivir, un piso nuevo. Y yo le digo, yo no creo que necesitemos un piso nuevo, yo estoy bien aquí donde estoy. No, tenemos un piso nuevo. Y si el Señor no quiere, yo sé que quiere. Lo peor del caso es que al final va a tener razón. Pero no es el fundamento. Es decir, no es lo que yo quiera, sino lo que Dios quiera. Y si Dios quiere que me quede en el piso debajo de un puente, es Dios el que lo decide y debo estar dispuesto a aceptarlo. El gran problema es que nosotros no queremos que Dios nos muestre su voluntad, sino que Dios haga nuestra voluntad. Y la oración la utilizamos incluso como una herramienta para intentar cambiar la voluntad de Dios. Pero lo que realmente es la oración es un momento en el cual ponemos a Dios nuestra situación para que Él nos ayude a solucionarla. Pero creemos que nosotros podemos desear cosas y querer cosas que no están en la voluntad de Dios. Y forzamos las situaciones para que ocurran y al final no ocurren. Eso es vivir uno en sus fuerzas. Y eso es lo que se critica aquí, en el texto de Habacuc, bueno, en el resto de la Biblia. Pero también, algo importante que podemos sacar de aquí, es que sí podemos vivir en sus fuerzas. He buscado el cacharro más potente que he podido. ¿Veis el mismo personaje de antes? Que estaba el fuerte para intentarlo, fracasando. Pero este no, ahora coge y se agarra al poder de Dios. Esta armadura no existía en tiempo de Pablo, ¿vale? Pero se supone que es muy poderosa. ¿En quién tenemos que confiar? En sus fuerzas. Porque la fe, hermanos, es el oxígeno del creyente. Igual que necesitamos el oxígeno para vivir la vida natural, necesitamos la fe para vivir. Y la fe no es siempre tan maravillosa y tan increíble como para decir, ¡ay, qué bien! Que teniendo fe, pues ya puede hacer uno lo que quiera, el que decían a Martín Lutero. Entonces uno puede, oye, San Agustín también le dijeron lo mismo. Tú ten fe y haz lo que te dé la gana. La fe no es nada fácil. Porque ahora decían, así es muy fácil, claro, tengo fe, hago lo que quiero. No, te estás muy equivocado. La fe es un desafío continuo y diario de lo que yo considero que son las cosas en las que baso mi vida. Es levantarme por la mañana y pensar, hoy va a ser un día hermoso porque lo voy a poner en manos de Dios. Y salgo por la mañana y lo primero que me ocurre es que tengo un problema con un señor en el UBAN, ¿no? ¿Dónde está Dios? Ahí está Dios. ¿No has puesto a Dios en tus manos el día? Dios está mostrándote que tienes la posibilidad de hacer algo ahí. Dios no deja ningún momento del día sin que tenga sentido para nosotros. Por eso lo que hay que buscar es a Dios en las situaciones diarias. Y entonces vamos viendo cómo Dios obra, aunque a nosotros muchas veces no nos guste. Pero es vivir en sus fuerzas, porque necesitamos la fe. Necesitamos continuamente creer. Y muchas veces, cuando yo tengo la tentación, porque yo también las tengo, a mí me vienen las tentaciones de no creer, me agarro a que creo. Y lo que pienso inmediatamente es, si tú hasta aquí me has ayudado, ¿por qué me vas a fallar? Si tú eres Dios Todopoderoso, ¿qué puede contra ti? Son afirmaciones de fe. Y uno no puede hacer nada más que arrancar en alabanza. Y entonces vuelve otra vez a respirar la fe. Cuando he tenido mis dudas, claro, como decía Martín Lutero, yo no puedo evitar que las dudas revoloteen a mi alrededor. Vale, ahí tengo las dudas. Lo que sí puedo evitar es que aniden en mí y me aparten del camino. Por eso es tan importante que cada día respiremos la fe. Como ya os he dicho anteriormente, este texto tiene una poca variación en el autor de los Hebreos y también en el apóstol Pablo. Si vamos a Hebreos 10:38-39, vemos. Mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere, no agradará mi alma. Pero nosotros, fijaos que aquí hace una diferencia importante, pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino que son los que tienen fe para perseverancia, para preservación del alma. Nosotros, se refiere a nosotros, a los cristianos. No somos de los que retrocedemos. Porque el Espíritu Santo sigue obrando en nosotros y nos da cada día fortaleza para tener fe. Si no la tenemos, es porque no queremos. Una, dos, porque nosotros no sabemos lo que es conocer a Dios. Yo sé que puede parecer duro. Pero creer en Dios no es decir, todos los días pongo mi canasta y recojo lo que Dios me da, ¿no? Tener fe es decir, Señor, yo estoy aquí y tú haz lo que quieras. Porque claro, puede llegar un momento en que pensemos que Dios es un camarero. Yo eso lo he oído en un sermón, increíble. Llegar a decir, es un camarero que está para servirnos para lo que necesitemos. No os equivoquéis. Nosotros somos el servicio para Dios. Somos lo entregado a Dios. Somos aquello que Dios espera cada día. Vivirá quiere decir sobrevivir al ataque. El término vivirá, buscando en el castellano y en el texto griego, el término vivirá sin existir, perseverar, florecer, disfrutar de la vida, vivir felizmente, respirar, estar animado, recuperar la salud, vivir. Eso es lo que significa vivirá. ¿Qué tiene que ver eso con la fe de aquellos que se meten en un monasterio y se dan latigazos todos los días, o se meten en un cilicio lleno de clavos, o se atan con cuerdas muy fuertes sangrando? ¿Qué tiene que ver eso con la fe cristiana? La fe cristiana es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Es decir, disfrutar de la vida. Disfrutar de la vida. Un cristiano que realmente tiene fe es una persona que disfruta cada momento. Incluso cuando estás en la enfermedad, que es una de las cosas más graves, creo yo, ¿no? No sé si es por la edad, pero tres cosas hay en la vida: salud, dinero y amor, decía una canción por ahí, ¿no? Lo más importante es la salud. Sin embargo, incluso ahí, el cristiano que vive por fe, vive. Vive y disfruta, porque sabe que su Hacedor está ahí. Que todo lo que pase puede ser terrible, horrible, impresionantemente malo, pero lo que es cierto es que Dios está ahí y no te deja. Y eso es lo que yo, por lo menos, en mis 40 y pico años he vivido. Y he tenido mis luchas. Y he tenido que enfrentarme con mi fe, pero he tenido que descubrir que la fe es algo que continuamente debo renovar. ¿Qué debo poner delante de Dios? ¿Mis cosas o a Dios mismo? Parece mentira que pequeños detalles sin importancia no se valoren. Pero hay cosas tan pequeñas que se nos exigen. ¿Habéis calculado alguna vez lo que le ofrecemos a Dios a la semana de culto y servicio a Él? Calculo que vamos a ofrecerle unas 2 horas. Porque luego abajo, cuando tomemos el café y las pastas, o los kuchen, lo que vamos a hacer es disfrutar. No creo que sea un sacrificio tomar un kuchen y hablar con la gente, no lo sé. A lo mejor alguno dice, tengo que comer chocolate. Chocolate. O una galleta. O hablar con las personas que te agradan, ¿no? 2 horas para el Señor. Naturalmente todos los días son para el Señor, me van a decir los espirituales. Pero es curioso que el Señor instaurara un día. Y para los judíos es tremendamente importante ese día, el Sabbat. Nosotros empezamos a reunirnos los domingos, ¿sabéis por qué? Porque los hermanos iban el Sabbat al templo. Y entonces dijeron, como el Sabbat no podemos usarlo porque es el día de reposo, usamos el domingo, que es el día siguiente. Pero si leéis acerca del Sabbat, os vais a dar cuenta de lo importante que es el venir a la iglesia. Y no es para que yo pueda sentirme a gusto, sino para que tú puedas crecer en fe. En fe. 2 horas que le ofrecemos a la semana. Y lo estaba comentando con una hermana abajo. Hay gente que la veo cada 15 días, cada 20 días. Pero tan cargante es venir aquí y estar 2 horas para el Señor. Y es tan pesado. Es tan exigente. Es algo tan increíble. Un musulmán tiene que estar al día orando 4 o 5 veces. Y tiene que instalar, no sé si lo habéis visto alguna vez, instalan su mantita, se arrodillan y ahí están rezando o haciendo la confesión de fe musulmana. Si tuviéramos que hacer eso, se nos piden 2 horas por lo menos. Se nos dice todo el día en la Biblia en realidad. Pero por lo menos 2 horas para dárselas al Señor. Y sin embargo nos parece cargoso o cargante lo que Dios nos exige. Pero hermanos, lo que la vida nos llama es a vivir por fe, a disfrutar. Debemos confiar en Dios porque es lo mejor para nosotros. Y de hecho nuestra propia experiencia lo dice. Cuando el salmista en el Salmo 22, David, dice, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Aquí nadie se acuerda de mí, estoy perdido, estoy hecho polvo, nadie me quiere. Dice, pero tú eres Jehová. Tú obraste en Israel. Tú sacaste al pueblo escogido de la tierra de Egipto. Tú manifestaste todo tu poder y toda tu gloria en medio de nosotros. Y has obrado en toda nuestra historia. Fijaos, él no está hablando de lo que está viviendo en ese momento, sino de lo que Dios ha hecho en su vida y en su experiencia. Y arranca en alabanzas y en adoración para decir, porque tú eres Jehová, Señor de los ejércitos, el Todopoderoso, aquel que merece toda la gloria, toda la honra, el que tiene todo el poder. Eso es a lo que arranca, porque la fe es una aceptación de la realidad de Dios. Quizá no lo estás viviendo ahora, pero lo vas a ver, porque Dios sigue siendo el mismo y Dios no ha cambiado nunca. Hay tres maneras en las cuales se manifiesta en nosotros esa situación de la vida. Los tres grandes enemigos del alma. ¿Sabéis cuáles son? Yo me lo sé de memoria porque el catecismo lo tenías que aprender de memoria. Cuando te llevaban a prepararte para la primera comunión, tenías que aprenderte los tres enemigos del alma. Y lo tenías hasta que cantando. Los tres enemigos del alma son el mundo, el demonio y la carne. Sí, yo lo decía cantando. Dejé de decirlo cantando, éramos pequeñajos. Yo decía cantando. Ahí tenemos el área emocional. Los problemas, los deseos, el reconocimiento, el dinero, la carne. ¿Cómo queremos ser reconocidos? Y nos dejamos llevar por el inmenso escaparate que significan las cosas. Y nos paramos en los escaparates y creemos que nos están vendiendo algo y encima lo compramos. Porque somos tan necios de que caemos en aquello que ofende a Dios. Y luego nos sentimos mal. No sé los que hayan sido jóvenes y hayan vivido. Yo he vivido, claro, yo soy muy católico, pero también he sido también muy golfo. Yo me acuerdo que el fin de semana me iba a la discoteca. Me gustaba mucho el Cuba Libre. Que nadie se anime con eso del Cuba Libre, que no sé si será alguna posibilidad alguna vez. Pero Cuba Libre. Y llegaba a casa con una borrachera, después de haber bailado, después de haber disfrutado, de haberme lo pasado de maravilla. Me metí en la cama y al día siguiente había que ir a trabajar. Y luego me daba cuenta, pero qué cosa más vacía. Y todos los fines de semana, lo mismo. Ni siquiera tenías relaciones fijas, porque ibas, si tenías suerte, porque claro, yo no era de los más agraciados, pero ligabas con alguna chica guapa o una chica que estaba bien, y entonces, pues, hombre, lo pasabas bien un rato. Pero al día siguiente esa chica ya no existía para ti. Ni siquiera sé si la volveríamos a ver. Creemos que llenando todas nuestras necesidades físicas podemos estar satisfechos. Y eso es mentira. Si no te desafío a algo, yo te invito. Nos vamos al Burger King o al McDonald's y te invito a que te comas 15 hamburguesas. Si no te las comes, las pagas tú. Vas a disfrutar, a comer lo que quieras. Sí, pero luego veremos a ver qué es lo que te pasa. Es exagerado, pero realmente eso ocurre cuando queremos abusar de lo que se nos da para disfrutar. Por eso tenemos exceso de peso, por eso tenemos problemas de presión sanguínea, por eso tenemos problemas de salud en muchas ocasiones, porque abusamos de lo que se nos dio. Esto es en la parte, me he adelantado, el área física, los sentidos, el gusto, el tacto, la vista, el olfato. Vivimos una época en que queremos disfrutar de todo lo que tenemos a nuestro alcance. Queremos palparlo todo, saberlo todo, tocarlo todo. Queremos saber qué es lo que se puede sentir, lo que se puede experimentar. Y como muy se dice mucho, nadie aprende en experiencia ajena. Es decir, yo me meto en algo y no hagas eso que te va a sentar mal. Yo me acuerdo mi padre que me decía, no fumes que te va a sentar mal, no bebas que te va a sentar mal. Y yo fumaba y bebía. Y mi padre me intentaba explicar que lo había pasado muy mal. Mi padre tenía afecciones pulmonares por culpa del tabaco. Pero yo no aprendí la experiencia de mi padre. Sin embargo, Dios continuamente te está avisando, ten cuidado con tus sentidos que te pueden engañar. Te pueden engañar. Por eso Jesús decía, ni busques el deseo de las cosas físicas, ni busques el reconocimiento, ni tampoco el orgullo espiritual. El área espiritual también es una parte que nos sirve para que se manifieste esos tres enemigos, el mundo, el demonio y la carne, que trabajan juntos en realidad. Orgullo, la alabanza de los demás, la duda. Yo quiero ser predicador, ¿no? Yo quiero ser el que se me vea la alabanza. ¿Cuántas veces hemos tenido que bregar con personas que dicen, yo quiero cantar en la alabanza? Pero sabes que cantar es para ayudar a que los hermanos canten. No, no, pero yo tengo un don fabuloso. Le ponías a cantar y parecía una gallina que habían pisado una de las patas, ¿no? No podía afinar ni empujando. Pero ella estaba convencida de que tenía una voz maravillosa. ¿Por qué? Porque quería que la viesen ahí. Yo cuando era jovencito quería ser pastor, cuando me convertí a los 17, 18 años. Y me decía el pastor, no era el pastor, un anciano de la iglesia, me decía, pero Luis, ¿tú sabes lo que es el pastor? No, pero es que vas ahí, predicas, tocas la vida de las personas, cambian, hay cambios en la realidad. Luis, no es eso. Piensa muy bien lo que es el pastor, porque tú no sabes lo que es ser un pastor. Y de verdad que tenía razón. No sé si ahora, si volviera a los 18 años, decidiría ser pastor. Pero siempre lo que queremos es ser reconocidos. Lo hacemos desde pequeñines. Como no somos niños, queremos ser reconocidos. No nos acostumbramos a ser nada más que un niño. Intentamos llamar la atención, buscamos todas las formas posibles para que los demás nos miren. Y así vivimos con una infancia espiritual que lo que hace es cada día hacernos más daño. Claro, a todo ello no creéis que el diablo se queda inerte. Lo que hace es animarte. ¿Has visto? Qué bonito es esa, es que bonita es esa moto. Pero tú, ¿para qué necesitas una moto? Sí, pero una moto. Yo la moto y ahí, con una moto potente. Y ves curiosamente que llegan hombres a 50 años y se compran una moto. Claro, ¿pero para qué? ¿Yo para qué quiero una moto? Mi hermano se empeñó en que quería un Porsche. Tenía el dinero para comprarlo, pero ¿para qué quieres un Porsche? Y en España, porque aquí todavía hay algunas las autopistas, puedes ir a la velocidad que quieras. Claro, si eres capaz de no matarte. Pero quería un Porsche. Ahí toda la familia estuvimos para convencerle de que no se comprara el dichoso Porsche. Vuelvo a decir que se lo podía comprar, pero ¿para qué? Y cuando tengas una esposa, ¿dónde la metes? Al lado. Y cuando tengas tu hijo, ¿dónde le metes? En el motor del Porsche. ¿Dónde vas a meter al pobre niño? Sin el Porsche no hay espacio. Pero sin embargo es el que dirán. Como cuando uno es pequeño, ¿no? Por eso lo mejor, luchar por las cosas que van a llenar. El diablo sabe muy bien lo que tiene que hacer. Y si sabe que a ti te gustan ciertas cosas, es lo que te va a poner en el camino. Es muy listo. Ya dice el dicho que el diablo sabe más por viejo que por diablo. Y el diablo sabe muy bien lo que puede hacer para desanimarte y quitarte la poca fe que podamos tener. Pablo lo resume en Efesios 6:12. ¿Cómo debemos enfrentarnos con esta lucha? ¿Y qué es lo que nos encontramos? Porque, hermanos, no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Es decir, que la lucha que tenemos diariamente, aparte de lo que nosotros ponemos con nuestros deseos, con nuestro pecado, el diablo lo adereza, le da más sabor. Es el picante de todas nuestras comidas. Él sabe dónde meterse para que tú pienses que es algo que deseas y no es verdad. Por eso no en vano el apóstol Pedro decía, tener cuidado del diablo porque es como un león rugiente que está buscando a quien devorar. Pero en la figura del apóstol Pedro no está el que en un momento dado el diablo estás tú por aquí, sino que está todo el rato, y tú pasas al lado y dices, anda, está haciendo guá, guá, y te metes, ¿qué tal? Y claro, el diablo te pega un cerpazo. No veas esas películas, no vayas a internet a ver eso. Y el diablo te dice, ¿que no? ¿Por qué no te bajas una película pirata? Bueno, una película piratilla, pero es demasiado grave, ¿no? Pero das a la película pirata y te aparecen 200.000 imágenes de pornografía. ¿Y el paso siguiente cuál es? La página porno. Y lo que empezó como una película piratilla se convirtió en un pecado de adulterio. El diablo sabe muy bien lo que hace. Cuando piensas con racionalidad, ¿qué necesito? Piensa lo que tú necesitas. Un piso, un novio, una novia, un coche. Lo que tienes que tener cuidado es de valorar muy bien por qué necesitas eso. Y ver si eso te es útil para tu vida cristiana. Fijaos. No para que vayas cómodo al trabajo, no para que puedas llevar a la familia, no para que tengas un carro bonito que puedas limpiar. No, no, te está diciendo para la vida cristiana. ¿De qué te sirve eso para tu vida cristiana? Me he comprado un chalet a las afueras, una casa maravillosa con un jardín precioso. ¿Para qué va a servir en la obra del Señor? Si lo que va a hacer es que no vengas al culto, porque estás ocupado, lógicamente. Ahora tengo un televisor maravilloso, se ve todo, es una cosa, cualquier película, cualquier cosa, puedo ver lo que quiera, es impresionante, es fascinante. ¿De qué te sirve ese televisor? Puede que estés todo el día pegado a la televisión. Eso es lo que nos pasa con las tablets, los teléfonos, que llega un momento en que tú te juntas con cuatro o cinco personas y están los cuatro o cinco jugando con el teléfono. ¿Qué han conseguido? Que no te relaciones. Tenemos que valorar muy bien lo que hacemos. Debemos vivir en sus soluciones. No solamente es conocer la teoría, porque yo sé que los que estáis aquí mayormente conocéis la teoría, sino que hay que saber vivir la fe. Ante los problemas emocionales de los que hemos hablado, la paciencia. La paciencia. La paciencia. ¿Qué necesitas? Paciencia. ¿Cuánta paciencia? Paciencia. ¿Pero mucha paciencia? Paciencia, sí, mucha paciencia. ¿Qué cantidad de paciencia? Paciencia. ¿Cuánta gente quiere que las cosas cambien ya? ¡Ya! Espérate. Confía en Jehová y Él hará. No llega a decir la palabra. La esperanza, la aceptación de uno mismo. Madre mía, el tiempo que he perdido pensando lo feo que era. Sí, vosotros reíros, pero para mí fue muy importante. Porque claro, mientras estaba pensando lo feo que era, no me acercaba a una chica. Para un chico de 14 años eso es un drama. Pero claro, si te entretienes con algo, que el diablo es un experto en el entretenimiento, vas a perder la concentración y eres fácilmente maleable. En el área física, la Biblia nos enseña que sigamos con tensión, que no comamos todo lo que nos gustaría comer. La prudencia, la renuncia a los medios para conseguir objetivos físicos. Pues comprar. ¿Compramos por qué compramos? Si muchas veces la gente ni siquiera sabe por qué compra. ¿Has pensado la utilidad de esa compra? ¿Para qué quieres eso? Esto se ve muy claro con los teléfonos móviles. Un teléfono Samsung con 25 megapíxeles de fotografía, con no sé cuántos gigabytes de memoria. Vamos, le hablas y él te contesta. Ahora ya con la inteligencia artificial hasta puedes tenerlo como un amigo. Hola, buenos días. ¿Qué pasa contigo, Luis? Ah, pues mira, que aquí andamos. Ah, pues no, que... ¿Pero para qué lo quieres si es para hablar por teléfono? Y no lo usas para otra cosa. Bueno, el WhatsApp, que esa es otra. ¿Eh? Que te pases el día en el WhatsApp. O te pases el día en el Facebook. Eso es al final para lo que sirve ese teléfono que vale 1.000 euros y que realmente hace muchas más cosas, pero que tú jamás las vas a utilizar. ¿Por qué compras el de 1.000 euros y no te compras uno de 150? Es que cuando voy al trabajo, si abro un teléfono de 150 euros, pues no es lo mismo que saco el teléfono un Samsung de 1.000 euros, ¿no? No seamos necios y caigamos en esta tentación. Al contrario, lo que el Señor dice, sé prudente, búscalo en lo que necesitas, búscalo con humildad. Y en el área espiritual, fijaos, es sencillísimo, esto se repite hasta el aburrimiento, todos los días lo repiten en el púlpito, si no de una forma o de otra. La oración, la palabra, la iglesia, no hay más misterio. Tenemos que orar, tenemos que vivir una vida cristiana, tenemos que ir a la iglesia, culto de oración, participar y aprender más, la enseñanza, no hay más misterio, siempre lo mismo. No hay descubrimiento de cosas nuevas. Y sin embargo, el trabajo que nos cuesta. Pues eso es lo que nos alimenta. Mirad, esto es como lo que la Iglesia Católica piensa que es la gracia, ¿no? Que no tiene nada que ver con lo que la Biblia dice de la gracia. Según la Iglesia Católica, los santos, todos nuestros méritos, se convierten en como una especie de grano de gracia o dinero de gracia. Y lo van echando en un saco que lo guarda la Iglesia Católica. Entonces la Iglesia Católica se convierte en un granero de gracia. ¿Para qué? Para que cuando tú necesitas confesión, puedan darte gracia y eres perdonado. Para cuando tú necesitas una extrema unción, sacan del saco que tiene la Iglesia Católica y te lo da. Es una manera muy simple de explicarlo. Pero en la vida cristiana pasa eso. Cada vez que no participas de un culto, cada vez que no oras, cada vez que lo que estás quitando es perder capacidad para llevar una vida cristiana fuerte. Te debilitas, como cuando dejas de comer. Y es exactamente igual. El Señor nos empeñó en darnos esto para fastidiarnos. Ahora tienes que venir los jueves al culto de oración. Ahora tienes que venir los domingos a la iglesia. Ahora tienes que apartarte de aquellas cosas que te apartan de Dios. Ahora tienes que... ¡Oh, Dios mío! Me lo has puesto muy difícil. Era para ti. Era para ti. Nosotros, algunas veces nos pasa. Organizamos una reunión. Lo hablaba también hace un rato con una hermana, ¿no? Organizas una cosa, haces un estudio. Te tiras sus horitas preparando un estudio gracias al ordenador más rápido, pero vas preparando tu estudio para dar en algún tipo de clase, algún tipo de reunión. Y resulta que no viene nadie. Y alguien puede pensar, pobrecito Luis, Pero hermanos, aquí Luis es lo que menos importa. Lo que importa eres tú, que te estás perdiendo esa posibilidad de conocer y saber más de Dios. Porque cuando un siervo, sea yo o cualquiera, prepara una reflexión, una meditación, un trabajo, es para que tú crezcas. Si no lo aprovechas, no es que te quedes igual, es que vas perdiendo fuerza, vas perdiendo fuerza, vas perdiendo fuerza. Hay personas que se alimentan solamente, vienen los domingos, 2 horas, chupan un poquito del culto y luego se van a su casa. Así no se puede ir a ninguna parte. En poco tiempo vas a acabar muerto, espiritualmente. No vas a tener capacidad para enfrentarte a las cosas. Por eso hemos creado células para que podamos reunirnos entre medias, los grupos vida, hemos creado grupos de oración, hemos creado un montón de cosas para que no tengas que estar solamente en las 2 horas del domingo. Porque esto es poco. Esto es poco. Es como si todos los días estuvieras comiendo un plato de judías verdes. Son los veganos espirituales. Solo comen verdura. Y como decía el apóstol Pablo, es la edad de que empecemos a comer carne. Carne. Conclusión. Cuando Habacuc se encuentra en una situación así, era de recordarse el Salmo 20. Estos confían en carros y aquellos en caballos, mas nosotros, del nombre de Jehová nuestro Dios, tendremos memoria. ¿En quién confiamos? En Jehová de los ejércitos. Como le pasó a David con la dichosa onda. El otro día estuve viendo un estudio de cómo pudo matar con una piedecita al gigantón este, a Goliat. Y lo que dicen es que Goliat era muy pesado y muy tonto, ¿no? Entonces Goliat iba así, grande, ¿no? No como yo, así normal, no, más grande. Tamaño alemán, así grande. Y entonces David cogió una piedrecita, pero como estaba tan tonto, iba así, como así muy lento, pues tuvo tiempo de calcular bien la piedra, va a ir para allá, tal, tal, tal, gira, tal, tal, a esta distancia, ¡pum! Como tenía experiencia, se cargó a David. No, a Goliat, perdón. Se tiró la piedra a sí mismo también, a mí eso me ha pasado. Cuando hacía karate usaba unas cosas que llaman los nunchacos, ¿no? Y los nunchacos son como dos palos que estás y giras, yo lo puedes mover, y la gente te mira y se asusta solo con verlo. Lo malo es cuando das mal y te das en la cabeza, como me pasó a mí, ¿no? Eso podría pasar a David, pero no le pasó. Pero no porque Goliat fuera lento y era fácil apuntar, ¿no? Así no se equivoca nadie disparándole a la cabeza. Sino porque Jehová iba con él. Si no, él hubiera fracasado. Si no, él hubiera fracasado. Pero claro, él venció porque confiaba en Jehová. Todo lo puede en Jehová, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, como dice el apóstol Pablo. Esto es una confesión de fe. Nosotros confiamos en Dios. Pueden pensar en todos los ejércitos, en todos los caballos, en todo el poder que quieran. Es curioso, si podéis hacer un día un repaso de lo que pasó en la guerra de los 6 días contra el pueblo de Israel, que se juntaron 3 potencias, Egipto, la parte del norte está Siria y también Jordania. Y les vencieron de las maneras más tontas, porque apenas Israel tenía ejército. Se cuenta una historia que hasta las avispas ayudaban a los soldados israelitas. Porque no depende de la fuerza y el poder nuestro, sino del poder de Dios. Y eso es lo que te estoy ofreciendo en esta mañana. ¿En qué poder quieres confiar? ¿En tu poder? ¿En tu capacidad? ¿En que tú crees que puedes cambiar las cosas? Porque ya no hablo de la salvación. La salvación es un don gratuito de Dios. Tú lo quieres, lo tomaste, lo has accedido, vale, bien. Pero ahora, ¿cómo vives tu fe? ¿Eres un cristiano fortalecido? ¿Es un cristiano que vive feliz? ¿Es como, no sé, una persona que disfruta de todo lo que tiene a su alrededor? ¿O eres un cristiano frustrado, cansado y desgastado? Pues si quieres ser un cristiano victorioso, que disfruta realmente de lo que tiene, tiene que vivir por la fe, porque el justo por la fe vivirá. Un cristiano, como un cristiano debe ser, es un cristiano que no vive sometido a lo material. Soy yo el que decide lo que quiero. No me lo dicen los anuncios en televisión. Cuando yo necesito algo, voy y lo compro, porque yo no tengo otra autoridad sobre mí que Dios. Y Él es el que me dice lo que me conviene y lo que no me conviene. Por tanto, yo puedo decidir. Puedo decidir. Los otros no. Los otros deciden por Él. Pero tú sí puedes decidir por ti mismo. Porque confías en que Dios te va a mostrar lo mejor. Buscar la voluntad de Dios en la Biblia. Segundo. ¿Qué es lo que Dios enseña en la Biblia? Eso es lo que tienes que hacer. ¿Que no te gusta? Pues tienes que hacer lo posible para que te guste, porque si no, te va a sentar mal. Hay muchas cosas que no nos gustan en la vida y las tenemos que hacer porque nos vienen bien. ¿Hacer deporte? ¿A quién le gusta hacer deporte? Bueno, yo sé que aquí hay muchos que les gusta hacer deporte. A mí no. A mí ya hacer deporte ya me cansa. Yo que todavía no lo he hecho. Pero hacer deporte, podemos hacerlo y eso nos fortalece. Y no nos gusta, por lo menos a mí. Pero la Biblia dice muchas cosas que no nos gustan y nos vienen bien. Estudia la palabra. ¡Oh, qué pesadez tener que soportar a Carolina estudiando la palabra! O tener ahí a Marcela o a Carlos, ¿no? ¡Qué pesadez! Y eso que Marcela lleva siempre cosas para comer. Ah, no, no está, y Carlos no trae cosas para comer. Pesadez estudiar y tener que rellenar y leer en casa. Claro, y luego dices, ¡ay, qué mal me va la vida cristiana! ¿Dónde está Dios? Pero si lo has dejado plantado. Yo me acuerdo muchas veces que me decía, había un predicador que decía eso. ¡Dios está aquí! No digo el amén. Y decía, pues lleva 5 minutos esperando porque me llevo tarde, ¿no? Dios está aquí. Amén. Pero está todos los domingos. No solamente los que vienes y los que no vienes. Está todos los domingos. Entonces, si Dios está aquí, ¿por qué vienes? Para encontrarme con Él. Mirar los intereses de arriba, es lo que nos dice también la Escritura. ¿Cuáles son los intereses de Dios? ¿Por qué estamos aquí? ¿Nunca os habéis preguntado, por qué no me moriré ya y me voy con el Señor y ya no tengo que sufrir? ¿Os lo habéis preguntado alguna vez? 2, 3, hay 8 que se lo han preguntado. Otros les pasará lo que le pasaba a una chica en nuestra iglesia en Fuenlabrada. Dice, por favor, si viene el Señor, que venga más tarde porque todavía no he tenido novio, ¿no? Entonces a lo mejor estás pensando, bueno, que todavía no venga porque así puedo comprarme la casita de mis sueños o puedo tener el coche de mis sueños, ¿no? ¿Qué es lo importante para Dios? ¿Por qué estás aquí? Lo dice muy bien el apóstol Pedro. Para anunciar las virtudes de aquel que nos sacude la tiniebla. Para anunciar a Dios. Aquí estamos para intentar que este mundo tenga un encuentro con Dios. Si no, no tiene ninguna utilidad que estemos aquí. Somos un cristiano inútil que no sirve para otra cosa que para eso, pues para estar. No voy a decir las palabras de Jesús, que son un poco fuertes, pero en realidad, cuando nos servimos ya para sazonar, ¿qué se hace con la sal? Se tira al suelo y se pisotea. O con el pámpano que no lleva fruto, ¿qué se hace? Se saca porque está seco y se pone y se quema. Porque no sirve ya para otra cosa. No tenemos otro sentido que ese. Servir a Dios. Servir a sus intereses. Por eso Dios obra a través nuestro cuando nosotros estamos dispuestos a que Él obre. Mucha gente me dice, oye, ¿cuánto nos gustaría que fuera esto como en el Antiguo, en el Nuevo Testamento, ¿no? Que iban los apóstoles, ibas pasando y con sus sombras iban sanando a todas las personas, ¿no? ¿Habéis leído eso alguna vez? Sí, supongo. Ibas pasando y ¿por qué no ocurre en mi vida? Y tú le preguntas, pero ¿estás tú predicando el Evangelio a todas las personas que ves? ¿Estás siendo obediente a lo que el Señor te enseña, como hacía el apóstol Pedro? ¿Estás siguiendo su llamado? Porque claro, es muy fácil, como hacía aquel hombre, ahora no me viene el nombre, pero aquel que quería que le diesen el Espíritu Santo, ¿no? Simón, ¿os acordáis en Hechos? Simón el mago, ¿qué es lo que quería? Oye, yo te doy dinero si me das el Espíritu Santo. Y eso es lo que pasa con muchos creyentes en el mundo actual. Señor, dame el Espíritu Santo. Sí, bueno, pero para tener el Espíritu Santo, tú tienes que poner algo de tu parte, ser un creyente firme y con entrega al Señor, ese poder del Espíritu. No me refiero al Espíritu Santo, que lo recibimos todos al creer, sino realmente ese poder del Espíritu que todos que quisiéramos tener, ¿no? ¿Sabéis dónde se han dado más milagros y más maravillas en la historia de la Iglesia? Pues en el contexto de una predicación evangelística. Cuando la gente se está convirtiendo porque está recibiendo el mensaje de Dios. Cuando un hombre está siendo utilizado para que las personas se conviertan. Entonces es necesario muchas señales de parte de Dios. Pero nunca para aquellos que prefieren ser unos vagos y ser simplemente unos observadores, como los toros, ¿no? Mirar desde la barrera, pero que no son capaces de saltar al ruedo y torear esas enormes bestias, que efectivamente si te cogen te lo harán pasar muy mal. Hay que mirar los intereses de las cosas de arriba. Y mirad que Pablo lo dice clarísimamente en Efesios. Las cosas de arriba, ¿por qué las cosas de arriba? Si sabemos que arriba no hay nada, ¿no? O en el cielo hay algo, como los en aviones. Pero mirar las cosas de arriba significa los intereses de arriba. Eso es lo que tenemos que mirar. Colosenses 3:1-2. Si pues habéis resucitado con Cristo, Buscad las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned las miras en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Miradlo bien, ¿eh? Poned la mira en las cosas de arriba, en contraste con las de la tierra. Y sin embargo nosotros le damos más importancia a muchas otras cosas que a mirar las cosas de arriba. Jesús dijo, el que quiera venir en pos de mí, tome su cruz cada día y sígame. No hay más misterio. ¿Qué es lo más importante para ti? Ahora ya viene el momento en que hay que tomar una decisión. ¿Qué es lo más importante para ti? ¿Dormir, comer, ganar dinero, reconocimiento? Renuncio a ello. Dilo. Renuncio a ello. ¿Qué me dice el Señor a través de la palabra? Tomar una cruz y echar para adelante. Y echar toda nuestra ansiedad en Él. ¿Qué es lo verdaderamente importante? La conversión de las almas, el éxito de la Iglesia. Piénsate muy bien todo esto y decide si haces un compromiso delante de Dios. Cuando yo era pequeño y hice la primera comunión, ¿sabéis lo que es la primera comunión? Es cuando uno ya a cierta edad va a tomar la comunión en la Iglesia Católica y por tanto hace el compromiso más importante de entrar dentro de la Iglesia Católica, aunque en el bautismo ya se supone que te han metido dentro de la Iglesia Católica. Pero llega un momento en el cual tienes que decidirlo tú para participar del pan y del vino, que para los católicos es la sangre y el cuerpo de Jesús. Había una cosa que nunca se me ha olvidado, la frase, nunca se me ha olvidado. Nos la hicieron memorizar. Antes de tomar la comunión teníamos que hacer una confesión. Y esa confesión era, renuncio a Satanás, a sus pompas y a sus obras, y prometo seguir a Jesucristo. Y aunque sabe que yo ya no soy católico, recuerdo ese compromiso que hice delante de Dios. Renuncio a Satanás, a sus ofertas, a su mundo, a sus intereses y a sus obras. No creo lo que él dice, es un mentiroso. Y lo único que quiere es hacerme daño. Y prometo seguir a Jesucristo. ¿Cómo vas a hacerlo tú esta tarde? ¿Renuncio a? No, Satanás es muy sencillo eso, decir renuncio a Satanás. Claro, entonces cuando lo decía Satanás significa muchas cosas, pero renuncio, pon algo concreto ahí. ¿Renuncio a mi tiempo durmiendo? ¿Renuncio a mi orgullo de querer que la gente me reconozca y humildemente me pongo a disposición de Dios y de la Iglesia? ¿Renuncio al dinero que me da el trabajar los domingos y así puedo ir a la Iglesia? ¿Renuncio a...? Tú pon lo que quieras. ¿Algo habrá ahí? Renuncio. Ahora, ¿me comprometo a...? ¿Me comprometo a aprender más de la palabra? ¿Me comprometo a seguir más fiel al Señor? ¿Me comprometo a participar más de los cultos de la Iglesia para crecer y ir mejor en el Señor? Y finalmente confío en ti. Fijaos y sencillo, eso es lo que es el ejercicio final del sermón. ¿A qué tienes que renunciar? Antes de que haya tenido el sermón, yo lo hice esta mañana. Y tuve que poner las cosas a las que estoy dispuesto a renunciar. Pero, pastor, usted ya lo tiene todo. qué ingenuos sois, ¿no? Yo tengo que renunciar a muchas cosas. Tengo que renunciar muchas veces a mi orgullo. ¡Qué bien ha salido el sermón! ¡Jo! Y encima, al finalizar el culto, han llegado varios hermanos. ¡Oh, qué maravilla de sermón! ¿No? Renunciar al orgullo que supone el pensar que yo tengo algo que ver en eso. Cuando una persona conoce a Cristo a través mía, yo me encontré un año en Fuenlabrada que había un concurso, bueno, una lucha por saber quién había convertido a una persona. ¿Ha sido con mi testimonio? No, ha sido con el mío. No, es que yo le prediqué el Evangelio. Me sonaba a Corintios. Yo sembré, Apolo regó, el crecimiento lo da Dios. ¡Qué necios somos! El que llevó a esa persona a Cristo fue Dios. Tú fuiste un mero instrumento. Sería interesante ver a un martillo que dice, qué bueno soy clavando clavos, ¿no? Cuando un martillo lo único que hace es lo que le hace la mano. Yo tengo que renunciar y os invito a que también vosotros decidáis renunciar. ¿A qué? Vosotros lo sabéis. Y me comprometo a ser fiel al Señor. Eso sí, yo a los cultos tengo que venir, porque si no viene el pastor suena un poco extraño, ¿no? Si yo no viniera a los cultos de oración, diría, ¿qué pasa con el pastor que no viene a los cultos de oración? Es el pastor de la Iglesia, ¿no? Vale, sí, eso lo admito. Yo no tengo más remedio que hacerlo. Pero hay otras cosas que podría voluntariamente hacer o no hacer, y las hago y me comprometo a ellas. ¿A qué te comprometes? Vamos a tener unos segundos mientras yo termino de cerrar mi tablet, sube la persona que va a presidir, pero tómate unos segundos, no hace falta que me miréis, podéis bajar la cabeza y pensar, ¿a qué renuncio? ¿A qué me comprometo? Sé que a lo mejor no vas a encontrar nada especial, porque el justo por la fe vivirá. Y solamente creyendo eso, podemos ver manifiesto el poder de Dios. Amén.